llevo en el alma, en mi corazón. Y tú siempre estás ausente, golpeas mi vida, lejana y callada. Y tú siempre estás ausente, golpea mi vida, lejana y callada. Poeta del silencio, te miro en el cielo, te busco en mi pluma. Sueño tu luz y tu vuelo, paloma sin alas, mensaje sin dueño. Sueño tu luz y tu vuelo, paloma sin alas, mensaje sin dueño. Ay, mi niña bella, mi dulce desconocida, llega cantando a mi vida, quizás a mi cielo un rayo de luz. Llega cantando a mi vida, quizás a mi cielo un rayo de luz. Río, tu imagen llevar, llora conmigo la piedra y se vuelve samba mi verso al cantar. Lloran conmigo la piedra y se vuelve samba mi verso al cantar. Silbo de los vientos, el poncho de pena, esta noche azul. Hieren cartas mi suspiro, llamándote triste, voces de ilusión. Hieren cartas mi suspiro, llamándote triste, voces de ilusión. Ay, mi niña bella, mi dulce desconocida. Llegas cantando a mi vida y das a mi cielo un rayo de luz. Llegas cantando a mi vida y das a mi cielo un rayo de luz.